Hola, soy docente. Bueno, yo soy maestra. Profesor. ¡Profe! Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Otra vez en las escuelas, los docentes... Cuerpo... Problemas de infraestructura han aparecido reiteradamente. Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un... Yeso. Frente a la suerte de 3 meses... 3 meses... De vacaciones... 3 meses... De vacaciones... Ver el cometa Halley, hay que aguantar 70 años... A los del gobierno le suben un 100% y... A los que trabajamos que no suben. Aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Y en la cuestión salarial, nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. Ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día. Microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario. Por hoy que todavía existan reyes. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores sobre la educación. Y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Buenos días. Estamos nuevamente haciendo otro programa de La Peluca de Sarmiento, zona sur. Hoy en un día gris, nublado, a punto de llover, uno de estos tantos días de esta semana, hoy con Noelia reincorporada al programa, Sabrina quien te habla, Víctor que está en viaje y nos avisó que perdió colectivo, así que ya llegará en algún momento, Javier dándonos una mano en los controles como siempre, y hoy nos pasó a visitar Graciela, docente de primaria. ¿Cómo están? Buen día. Buen día. ¿Qué tal? Buen día para todos. Bueno, como decía recién, en una semana complicada por las lluvias para las escuelas. No sé cómo fue el caso de ustedes. En mi caso, bueno, justo el jueves a la mañana no trabajo temprano, fui más tarde a la escuela. Pero obviamente mis nenes a la escuela no fueron. Y así fui preguntando en la semana y nada, porque a cómo está la situación, las calles inundadas, las escuelas inundadas, los techos que se llovían, las esquinas imposibles, el barro por todos lados. Así que fue una semana complicada esta. Si sí, bien sí, arrancamos con dos días de paro importantes, después vamos a charlar un poquito del paro, con una adhesión bastante grande, pero bueno, el resto de la semana con mucha lluvia, así que bueno, un poquito complicada. Vamos a esperar a que vuelva Javier, que salió de los controles un minutito. Ahí llegó Víctor, buen día Víctor. Para que nos pase un tema musical que nos cambie un nos poco levante que esta nos mañana, levada, que nos cambie el ánimo. Bueno, ahí volvió Javier, así que le pedimos entonces Camarón Bombay. Camarón Bombay. Camarón Bombay. Por lo intestino. Camarón Bombay. Camarón Bombay. Camarón Bombay. Por lo intestino, Camarón Bombay. No te hagas el rata, padre. No te hagas el rata, man. Porque te van a hacer el hoyo, yo. Camarón Bombay. Camarón Bombay. Por lo intestino, Camarón Bombay, Camarón Bombay, Camarón Bombay. Por lo intestino, Camarón Bombay. Bueno, seguimos en La Peluca de Sarmiento, zona sur. Recuerden que los teléfonos para llamarnos son el 4233-4848 y el 4233-5560. Bueno, esta semana empezaron las clases. Empezaron. O no empezaron. En pocos lados. Decíamos un ratito que el paro del lunes y martes que convocaron los UTEBAS multicolores. Bueno, UDOC va también convocado para el 3. convocó también ATE, empezó con un paro importante, con movilización a La Plata. Así que bueno, empezamos el miércoles, la mayoría. No todos, la mayoría empezamos el miércoles. Se sintió el paro, ¿no? Se sintió bastante. Acá sí, en Brown, por lo menos. También las escuelas secundarias tenían mesas de exámenes también, porque mis nenes recién empezaban recién el jueves. Uno no, el miércoles, pero los dos primeros días había mesas de exámenes, ellos las tuvieron. Ah, no, yo en las que trabajé a partir del miércoles. No les dejaron. Incluía las mesas. Ahí. Uh-huh. Se modificaron. Había mucho movimiento, pero se ve que no querían. Se les junte muchos exámenes, qué sé yo, no sé. No, y el jueves que llovió tanto, únicos chicos que vi yo en las escuelas eran los de mesa de examen. La verdad es que el resto no fue nadie. Los jueves trabajo en Capital, estuve 8 horas en la escuela sin hacer nada, ni un pibe fue. Qué feo cuando no va ni un pibe. Sí, un desastre. Bueno, cuando tenés 3 nada más en el curso también es complicado. Uh-huh. Bueno, no puede ser desarrollar tanto un tema, no hay tema nuevo. La lluvia es complicada. La lluvia y bueno, y encima estamos, bueno, hay veda, pero ya nos falta nada para ir o no ir a votar. Ay, que ir a votar. Está, sí, güey, está el tema de voten bien. ¿Qué me significa vota bien? ¿Que vote a tu candidato o vote a mí, al que yo quiero votar? Depende, ¿qué es votar bien? ¿Quién te lo dijo? Voten bien. A eso voy, a eso voy. También me llama la atención esos anuncios de tengamos memoria. No sé quién me tampoco. No pude identificar en el Facebook de dónde venía, de qué palo venía, pero está. Claro, mirando. Porque por ahí alguien para votar se saca el chip de la memoria, vota y después se lo pone. O sea, digo, se debe pensar eso. Se debe pensar eso. Ay, Veda, por favor. El otro día estaba viendo por Facebook una foto de, me parece que en algún ministerio escribieron, me gusta cuando votas porque estás como ausente. me oye desde lejos. Claro. Neruda agradecido, Neruda agradecido. Y mi voz no te toca. Que lo plagien así no está mal. No, pero no es tan así. Bueno, depende, uno ve el vaso medio vacío y hay otra gente que lo ve medio lleno. Es desde donde uno esté. Lo importante es valorar el sistema democrático que tenemos, que tenemos elecciones, que podemos disentir, que podemos expresar nuestra opinión, aunque haya gente que hable de dictadura por necedad, por ignorancia o por otra cosa peor. Así que estamos en democracia, un sistema está funcionando. Elegimos, decidimos a quién queremos, es mucho. Bueno, nos vamos a escuchar Cielito Lindo, unos temitas cortitos para levantar y nos organizamos para seguir con el programa. Thank you. continuamos después de este tema. Qué lindo escuchar música a la mañana. Más si el día está así. Con el mate, nos falta el mate. Acá el mate no. Ya no creo que el mate para hablar no pega. No va porque no se hacen mal las cuerdas vocales. Así que va la botellita de agua, el vasito de agua hoy. Pero bueno, uno de los temas que queríamos tratar en el programa hoy era la integración en la escuela pública. Nos encontramos por lo general con una preocupación, con cierta angustia en los docentes, con muchas trabas al momento de integrar alumnos, porque desde hace unos años que se empezó a aplicar en la escuela pública la integración de alumnos con diferencias, tanto con problemáticas motoras, con problemáticas que tienen que ver con lo psicosocial, con lo emotivo, con una gran variedad de alumnos para integrar. Y uno de los problemas es este, la variedad, y que no nos sentimos formados al momento de tener un alumno integrado en el aula. Y en lo personal, a mí me han tocado alumnos integrar, por lo general siempre son motores con alguna discapacidad para escribir, para caminar, para hablar. Tuve un alumno que tenía una disminución visual muy grande y uno se encuentra en esta situación de no saber qué hacer o sentirse que está sacando de la galera, por lo general. Bueno, ¿cómo hago con este alumno? Y preguntas, y le preguntas a tus pares, y buscas, y tratas de hacer un curso, y te metes a internet en todo lo que encontrás para ver cómo haces con ese alumno, pero al menos en lo personal y conversando con otros docentes, nos genera cierta angustia esta situación de no saber si es suficiente lo que estamos haciendo. A mí me pasó como es de. Estuve trabajando en una escuela donde. Tuve dos casos, así hasta ahora en mi carrera de chicos. Sí, evidente, porque quizás había otras problemáticas que uno no las sabe. Pero en una escuela con una chica motora, que la chica estaba en silla de ruedas. Por suerte tenía. La ayuda de la familia era muy importante, pero yo entré, era suplente en esa escuela. Y es como que también le encontraba eso, como que no sé. No estaba muy interiorizada. Yo entré al grado, miro así, la chica con silla de ruedas. Está, nada. Un día hablo con la madre, le pregunto, bueno, me explica más o menos lo que tenía. Y bueno, la chica era tenía este problema motor, pero todo era muy buena. Tenía un problema en la motricidad fina, como para escribir, pero era muy. Iba y venía, manejaba, resolvía los problemas, leía muy bien. Todo eso no había drama. Sí, me pasó cuando la tuve que sacar, como ese. O sea, salimos a dar una recorrida por las calles de Adrogué, y ahí empecé a encontrar. Fuimos donde estaba, al lado del Banco Río, la Casa de la Cultura, y bueno, me encontré como que era un lugar donde ella no la podía manejar bien. Yo tendría que estar alzando la silla con otra persona, miedo que se caiga, miedo un montón de cosas. Y también en esa misma escuela, como es que, no sé si les pasa a usted, a mí me pasaba cuando yo iba a la primaria, de que están los salones de arriba, es como que los chicos quieren en algún momento ir al salón de arriba, porque en el salón yo tenía segundo grado, en el salón de arriba los grandes, y los padres en esa escuela es como que se planteaban ese problema de que estos chicos van a poder ir arriba, porque no era una escuela que estaba adaptada para un chico con sillas de ruedas, no había rampas, no había nada. Entonces, era como una discusión que los padres después te preguntaban, querían saber si algún día, porque los chicos tenían esta compañera en silla de ruedas, iban a poder estar en el salón de arriba. Hay una, de cualquier manera, hay una discusión semántica. ¿La inclusión o la integración? Se integra el diferente, se incluye al otro. Eso es lo que tenemos que ver en un principio. Y como decías vos, Abri, el abanico de diferencias, menos mal que somos siempre diferentes, siempre, tengamos o no una discapacidad, entre comillas, o una imposibilidad de algo, siempre somos diferentes. Ahora, el tema es cuando esto es físico, orgánico o psicológico, y el tema de la inclusión, por ejemplo, habla de otra problemática que puede ser la social, cuando los chicos dejan de venir a la escuela, cómo se es para trabajar con ese chico que no estuvo viniendo. O sea que abrimos una caja donde tenemos una multiplicidad de miradas en la problemática. A mí me pasó con este, que en el trabajo, en el día a día, no me daba mucho trabajo porque yo no debía adaptar muchas actividades. Venía una maestra ayudante una vez a la semana con la chica y que me pasaba, me decía, mira, esto va así, pero era como que no me daba un laburo. Ahora después trabajé en otra escuela donde ahí sí tenía mucho laburo. Tenía un chico que aparentemente tenía TGD. Cuando yo también llego a primer grado, tomó el grado, ya estaba dentro de escuela y había una chica al lado, pregunto, es la ayudante terapéutica. Y bueno, y era un nene que no hablaba, como es, no te miraba la cara, es como que yo me quería. Entonces yo me acuerdo que yo tenía que hacer mi planificación, aparte de mostrarse a mi directora y todo lo que ella me pueda llegar a decir, tenía que mostrarse a la maestra integradora que venía de otra escuela de ese chico. La maestra integradora la veía y me decía lo que yo tenía que cambiar para ese nene, porque yo tenía que darle lo mismo que los chicos. Bueno, por suerte, digo, no sé si a ese año habré hecho una integración con ese nene, pero tenía la chica que era la maestra, la ayudante, que me ayudaba un montón, porque el nene yo no hacía nada por sí mismo. Yo tenía que estar sentada al lado de él diciendo corta, pega, hace, escribí, leí primero. Y más todos los otros nenitos que estaban ahí. Bueno, entonces hasta ahora vemos que quedan planteadas diferentes situaciones. Primero que nos encontramos con escuelas, y en lo general los barrios los vemos que no tienen los medios, no tienen la estructura, no tienen que necesitan los chicos que tienen alguna discapacidad. Por ejemplo, el caso que comentas vos, un chico con silla de ruedas. Vamos a escuchar una entrevista que le hicimos a una mamá de una alumna que está en primer grado, que va a la escuela en silla de ruedas, y que está viviendo esta situación con también la angustia y la expectativa de los padres, que la angustia y la expectativa no solamente del alumno y del docente. La escuchamos. Bueno, estamos con Lorena y te queríamos preguntar cómo te manejas con Yara. Bueno, ella es una nena que se maneja en sillita de ruedas, que bueno, acá en el tema de la escuela vamos muy bien, la atiende muy bien, trabaja con todas las maestras, todos los compañeros la aceptaron bárbaro. El problema es para venir, el colectivo. El colectivo no tiene rampa, ningún colectivo de la 515, y estamos luchando por eso. Una carta para entregar. Contanos, ¿en qué grado está tu nena? Ella está en primero, es el primer año que viene acá, sí. En general, con las diferentes materias, ¿no tiene problema para manejarse? No, por ahora no, gracias a Dios. Yo pensé que le iba a ir más o menos, tenía mucho miedo que empiece la escuela, pero la verdad que me sorprendió muchísimo. Contanos, ¿ella hizo jardín? Hizo jardín de la salita de 5 nomás, porque no habíamos conseguido vacante, así que no la pudimos entrar, pero jardín estuvo bárbaro. En el jardín logramos que pusieran rampas y que pusieran el baño para discapacitados. ¿Qué jardín es? El 908 de allá de Rayo de Sol. Bueno, como escuchábamos y estábamos comentando recién, el tema de que las escuelas no tengan los baños de discapacitados, las rampas, es una problemática muy concreta para esto. Por lo general, las escuelas no tienen otras cosas que son básicas para los chicos que no tienen ninguna dificultad, así que no es de extrañarnos que para los chicos que tengan alguna dificultad no estén las condiciones, que también lo venimos hablando en varios programas nosotros. Pero vamos a escuchar una profesora de educación física que nos comenta también sobre este tema. Silvana, vos sos seño de jardín de educación física y que me comentabas que tenés alumnos integrados. Sí, bueno, en sala de 3 y 4 integrada tengo dos alumnos, uno con una patología que todavía no tenemos el diagnóstico debido a que la mamá recién este año al escolarizarlo se dio cuenta, y por medio de las maestras y también por las maestras integradoras de que se detectó la dificultad del niño para el aprendizaje y la integración. Y después un niño que no vidente, es decir, no ve, es cieguito, de 3 años, no usa bastón. ¿Cómo haces para trabajar educación física con estos chicos? Bueno, a veces se utiliza el adaptar la clase a los alumnos que estamos integrando, en estos casos, a estos dos casos, es decir, el resto de los alumnos se les explica cuáles son los inconvenientes que tienen para poder realizar la clase de educación física, para que ellos bajen, digamos, su nivel de aprendizaje y también de motricidad. y podamos adaptar una clase y hacer otro tipo de clase para que puedan participar todos. En otros casos, a los niños integrados se los hace subir, pero con la colaboración de la maestra, siempre con la colaboración de la maestra siempre tiene que estar presente, no observando la clase, sino estar presente en el caso de que sea necesario que ella intervenga. Motivo por el cual alguno de los niños se niegue a realizar la actividad o ella tenga que ayudar a que pueda realizar la actividad. ¿Y hay maestras integradoras también? Hay maestras integradoras que están trabajando desde el principio de año, gracias a Dios. Este año logramos tenerlas. Están trabajando desde el principio de año porque hay varios casos en todas las... Ellas vienen algunos días por semana. Por suerte coinciden con las clases de educación física. Cuando no tienen entrevistas con padres, suelen venir a la clase de educación física porque a veces los profes de educación física, por medio de la motricidad, descubrimos ciertos tipos de falta de, digamos, no de integración solamente, sino de ciertos problemas sociales. Ajá. Y en esto de descubrir algunos problemas de tipo social, social, físico, intelectual y demás, que uno va, se va dando cuenta a lo largo del tiempo, ¿vos te sentís que estás formada para esto o es más algo que te vas dando cuenta por vos misma? Las dos cosas. Por un lado, me siento que estoy formada por los conocimientos que adquirí durante mis estudios, después sobre los perfeccionamientos que uno tiene que seguir haciendo. Esto no solamente se adquiere cuando uno estudia, se recibe y se terminó. Uh-huh. Esto necesita un perfeccionamiento. Cada vez es más acelerado. Y en cuanto al resto de los compañeros, sí, de un niño integrado, sí, ¿cómo ves la relación? Al principio, en este caso, que es más puntual, en la sala de tres, al principio el resto de los niños era de un cuidado extremo al nivel padres. Que me llamó mucho la atención, es como que cuidado seño, porque me han dicho a mí, cuidado seño, porque él no ve. Charlado con la seño del curso, porque todos estos temas obviamente en educación física tienen que ser transmitidos a la maestra. Siempre que termino las clases, yo particularmente tengo la tomarme 5 minutos para explicarle a la maestra qué es lo que sucedió en la clase. Siempre. Todo lo que me llame la atención o todo lo que sea irregular a la clase de educación física, se lo transmito para que ella lo tenga en cuenta, porque ella es la que está todos los días con los chicos. Y en ese caso ella puede tal vez tener más armas o más materiales o lo que sea que necesite para poder ayudar a los chicos. Y esto desde que en educación física podés observar otras cosas que por ahí en lo diario no se ve. No se ve. Por eso la regularidad de educación física es necesaria. Lamentablemente a veces no se dan las condiciones de las escuelas, ¿no? Eso hay que tenerlo mucho en cuenta también, porque a veces tenemos lugares donde no tenemos lugares cerrados, donde se pueda hacer, aunque sea pequeño lugar, la clase de educación física igualmente. 1580 Radio 26 de julio. Todas las voces. Todas. Comienzo de espacio publicitario. En Carnicería El Caracú nos volvimos locos. Mire qué precios para ayudar a su economía. Lomo, cuadril, matambre, bifes de chorizo, pelleto y colita de cuadril a $79.99. Bola de lomo, paleta, cuadrada, asado, tapa de asado, entraña y vacío a $69.99. Hígado y espinazo, $19.99. Osobuco de aguja, $24.99. Picada, $39.99. Bifes,

como, igual estamos hablando de la integración, pero a mí ese día me desestructuraba toda la clase porque tenía una persona distinta, los chicos veían que se estaban ayudando a uno y a otros no, bueno, claro. era complicado, no sé. Claro, era... porque fíjate, a ver, desde los lineamientos, desde los documentos y demás, se habla de la inclusión, la integralidad. Pero, a ver, tomaste un cargo, apareciste en el salón y vos viste a la alumna que aparte tenía una capacidad diferente. Más o menos tenía una noción de lo que en ese decían que era de lo que era TGD, pero no tenía ni idea. Y aparte mismo, la enseñanza del chico era reconductista y yo estaba en toda la otra movida, ¿no? Vamos a construir aprendizaje juntos, entonces pega, corta, hace, come, lee, pone, hace... No iba con lo que yo venía como pregando de enseñar. La verdad que a mí me costó, ¿viste? Siempre uno quiere, es verdad que obvio que no. Yo no cuestionaba que ese chico esté ahí. Sí cuestionaba todo lo que tenía que hacer. Como es que no sé. Hasta hubo un momento como es que vino, estaba en mi grado, estaba la maestra integradora, no me olvido más, la maestra integradora, la compañía terapéutica del chico. Estaba la directora de la escuela, porque encima había visto un problema con el chico, la directora de la escuela, la inspectora del área, la inspectora de primaria, y yo en el aula. Y el ministro de Educación y Cultura. No, ahí. No estaba, pero bueno, pero eso fue, viste, como yo faltó. Digo, uy, Dios, ¿entendés? Como que eso a mí aparte te digo sinceramente, yo no me había formado para esto. No me había formado y aparte no me había pasado, como es que obvio que nadie cuestionaba, ¿viste? Y también había otra cosa que me había pasado, Tomás, que es medio lamentable, que uno lo puede ver de donde sea, como es que había como es con todo este tema, es como que también había como una moda en la TGD, me parece, que todo el de un chico como que estaba medio calladito y que no se integraba, tenía TGD. Y me había pasado también en una escuela, en otra, como es que las maestras mismas ya decían, ese chico tiene TGD, y un chico que ni siquiera estaba en ningún proceso de llevarlo a gabinete, nada, era como que nuestra vorágine de laburo, y eso a mí también, viste, cuando uno mira desde afuera un poquito, me chocó un poco, viste, porque uno lo como que estaba estigmatizando a alguien y nada, viste, pero no cuestionando, cuestionando a la docente, pero por ahí también hay que ver qué realidad había tenido, pero como es... Me chocó un poco, claro. Eso, ¿viste? Nos tenemos que centrar en que estamos en un momento en que la inclusión comenzó a hacerse hace poco tiempo. Claro. Entonces estamos... A hablarse, por lo menos, a nombrarla. Porque el pibe, antes siempre estuvieron los chicos en la escuela. Bueno, no todos. ¿No todos? Hay muchos chicos que estaban en escuelas, pero comienzan a incorporarse a la escuela común. Eso había pasado. Sí, yo recuerdo que una vez... Discúlpame, vamos a escuchar el audio que habíamos dicho de Federico y después continuamos con la conversación. Estamos con Federico, que es alumno en la media 11, ex nacional de Adrogué, que está en sexto año, es un alumno integrado, no vidente, y queríamos preguntarte cómo haces para manejarte en la escuela, cómo haces para estudiar. Para estudiar yo me manejo mucho con el oral, con trabajos prácticos en braille, grabaciones en el aula. Y dentro de la escuela me manejo, pido ayuda a mis compañeros, mismo para trasladarme y para poder salir del establecimiento. ¿Era así? ¿Vos venías de otra escuela? ¿De cuál era? ¿Cómo era? Yo vivo en la localidad de Ileu, vengo de una escuela de ahí, una escuela básica. Terminé tercero y ya me transporté para el establecimiento de la número 11 del Nacional. ¿Cómo te transportas desde tu casa? Vengo en tren y en colectivo. Me movilizo con esos transportes. Bien, ¿y qué te pareció esto de la integración en la escuela? ¿Hace cuánto que estás integrado vos? Yo estoy hace 3 años. Mi tema no es el tema del estudio, mi tema es el tema del manejo, de la orientación y la movilidad. Ese es mi problema, más que el estudio. Entonces hubo problemas que se quisieron meter en el estudio. Yo vengo con mi mamá hace muchos años estudiando y hubo problemas y hubo desacuerdos que no llegaron a hacerse todas las integraciones. Entonces fueron rotando los profesores y no llegué al total de completar un año con un integrador. ¿Este año tenés un docente integrador? Sí, este año sí, que él, Miguel se llama, Mario se llama, no Miguel, perdón. Y con él ahora estoy aprendiendo a moverme, a salir de la escuela, a ir al baño y a trasladarme sobre el establecimiento. Qué bueno. Así que hasta ahora la llevo bien, vengo probando casi todas las materias. Y bueno, y no sé cómo va a terminar. Creo que desapruebo dos, pero no es el tema ese. El tema principal, el tema es saber y poder darla bien. En sexto, estás terminando. Sí. ¿Tu expectativa después cuál es? Profesorado de historia la noche en el mismo establecimiento. Y terminarlo y después, bueno, después veré si empezaré otros profesorados como ser de geografía y de filosofía. Bueno, desde ya te agradecemos muchísimo y bueno, si querías comentar algo más. No tengo mucho que agregar y quería agradecerle más que nada a ustedes por venir a tomarse la molestia de venir a entrevistarme a mí. Muchas gracias. Bueno, y ahora escuchamos entonces el último audio, que es el de Marcela, que es una docente maestra integradora. Bueno, yo soy Marcela Gisara, soy maestra, docente, me recibí primero de maestra de grado, trabajé 7 años o más, no me acuerdo ya, soy maestra, también maestra de inicial y no trabajé como maestra de inicial. Sí, después trabajé como integradora. Después me recibí de psicóloga y ahí pedí el movimiento y pasé a trabajar en especial, una escuela especial. Empecé como muy asustada porque no sabía del trabajo en la modalidad, pero bueno, me encantó y enseguida me enganché y bueno. Mi cargo hoy día es de maestra integradora de trastornos emocionales severos. Al principio trabajé en el aula, en la sede, y después mi cargo pasó a ser de integradora. O sea que fue todo como un movimiento y algo nuevo. ¿Qué hace una maestra integradora? Y una maestra integradora acompaña al alumno y acompaña al docente a integrarlo a ese espacio de la escuela común. Bien, y vos hoy en día, ¿qué casos tenés? ¿Cómo te manejás con ellos? ¿Y cuál es la situación que ves en la escuela pública sobre la integración? Bueno, en este momento no puedo hablar porque en el sentido de que estoy de licencia por estudio, pero bueno, hasta el año pasado sí estuve trabajando y voy a volver. Pero bueno, o sea, yo como integradora de TES, porque así se llama la modalidad, TES, que no son muchas las escuelas que hay, y los servicios, hay uno acá en Presidente Perón, que es la escuela 501, después la escuela 509 de Adrogué y otra en Esteban Echeverría. Esas son las tres escuelas o servicios que trabajan con esta modalidad. O sea, es como muy específico. Que tiene que ver con los trastornos emocionales. Emocionales, sí. Después, ¿qué otras hay? Después, no, la verdad que no sé. O sea, sé que de estas tres que son por la zona. Uh-huh. Después hay muchas escuelas privadas. Ah. Escuelas privadas, lugares donde se hacen tratamientos, que también son escuela, pero no es que hay, digamos, muchos en esta modalidad, que es trabaja con patologías como puede ser autismo, TGD y bueno, esas son las, ahora los llaman trastornos del espectro autista, como que están englobados muchos, digamos, patologías dentro de esa modalidad, no es de esa modalidad, es de, dentro de esa especificación y especialidad. Y esto lo que sería es que los alberga y lo es un espacio pedagógico para ellos, también la escuela especial. De ahí la posibilidad de que estos niños también estén, digamos, integrados en una escuela común. Y en la experiencia concreta de el niño integrado en una escuela común, ¿cómo te fue? ¿Qué nos puedes contar? En general, por modalidad, estos chicos no tienen grandes problemas pedagógicos. Son tienen capacidades importantes, digamos, en lo que respecta a lo pedagógico. A mí me encontré con chicos que algunos podían ser integrados y otros no. Esto es lo que en general uno tiene que tener en cuenta, que no todo niño puede ser integrado a escuela común. Hay niños que andan muy bien y es muy provechoso y enriquecedor, y hay otros que no pueden estar en ese espacio, no todos. Escuchábamos a Marcela y la vamos a seguir escuchando el sábado que viene, porque, bueno, como comentábamos, es un tema muy largo, tenemos otras entrevistas también para pasar, y me parece que hay dos cosas que podríamos tener como eje sobre este tema, por lo que nos pasa a los docentes. Por un lado, que necesitamos formación sobre esto, que cuando estudiamos no nos forman sobre la inmensa variedad de casos que te puedes encontrar en el aula. Por el otro, que estamos todos en esta situación, no solamente los docentes, sino también las maestras integradoras, que se necesitan más maestras integradoras, que se necesitan escuelas en condiciones, y que hay que tener también en cuenta lo que les pasa a esos chicos que están integrando, lo que le pasa al resto del curso, y lo que le pasa a la familia, que no siempre tenés una familia que acompañan. Entonces, bueno, nos encontramos así como en la vorágine de qué hacemos con los chicos a integrar. Y con esto de esta angustia, esta sensación de me faltan recursos, necesito yo docente, necesita la docente integradora, y necesitan los alumnos de nosotros. Entonces sí, me parece que tiene que haber una respuesta por parte del Estado para formarnos, para atendernos a nosotros, para atender a los chicos y para atender a las familias. Primero, un edificio en condiciones para todos. Mínimo. Claro, claro. Con rampas de acceso, es lo mínimo, es como vos decís. Pero después también el docente, las aulas inclusivas. Y nos falta toda la parte teórica que seguiremos desarrollando en próximos programas, de qué es una escuela inclusiva, qué es la inclusión, un modelo, estrategias didácticas inclusivas. Eso, todo esto lo prometemos para los próximos programas. Claro, tener en cuenta que tener a un chico con discapacidad o con algún problema particular dentro del aula no es incluirlo. Claro. Es que esté adentro. Claro. Entonces, bueno, la necesidad de todo esto. Pero como tenemos un montón de temas para tocar y ya son y 45, vamos a seguir desarrollándolo después. Hace poquito, ayer, me fui al Jardín 909 de Parque Roma Gleu, porque había estado chusmeando el Face en estos días y me encontré con unas fotos buenísimas de unos murales que se habían hecho en el jardín, y vi que las rejas, la entrada del jardín estaba multicolor, y para un jardín esto está buenísimo. Hermoso. Así que, sí, así que bueno, me acerqué al jardín, me abrieron las puertas con un amor impresionante, y le hicimos una entrevista tanto a auxiliares como a docentes como a la directora que estaba en el jardín, y vamos a escuchar un pedacito hoy y un pedacito más la semana que viene. Estamos en el Jardín 909 de Parque Roma con docentes y auxiliares que hicieron dos proyectos. Uno es el de la pintura de las rejas, que está de todos colores, y otros son unos murales que se hicieron con los chicos, ¿tengo entendido? Y las familias. Bien. Nos comparten sus nombres, así. No, yo soy Isabel. Franco, yo soy auxiliar también.

¿Enrulado? No, todo como así, que vive cerca de un lugar que vimos una vez. ¿Qué lugar, Natacha? Ese que queda cerca del kiosco que está a la vuelta de por allá. Ese que tiene todo como una cosa así con colores y qué sé yo. ¿El kiosco de la esquina? No, uno que tiene un aparato que da vueltas. ¿La maquinita de que da caramelos? No, nada, pero nada, pero nada que ver. Uno que da, que da vueltas, mamá. No sé, Natacha. ¿Es un kiosco algo que da vueltas? ¿Qué sé yo? ¿Qué será? Bueno, pero vos me dejame. Está bien, pero ¿qué vas a comprar en el kiosco? No, en el kiosco no. Yo voy como si fuera más al lado, más para allá. No sé dónde es, Natacha. Que una vez vos me dijiste, bueno, anda. Sí, ya me dijiste que te dije eso. Y bueno, entonces déjame de nuevo y listo. ¿Para qué pegar tantas vueltas, no? ¡Qué bueno! Se lo dedico a Daniel. Él sabe por qué. Qué bueno. Gracias. La próxima me muero con esta piba. La próxima te filmamos y difundimos el videito de. Pero miren la tapa del cuerpo. Porque lo actuás. Claro, sí, la dramatización. Sí, hiciste pasivo. Pero mirá, vos lees la tapa del cuento y no te da ganas de verlo. Lo tiene que leer Noelia. Sí. Recomendadísimo. Entonces, el libro se llama. Natacha Luis María Pesetti de Editorial Faguara Infantil. Pero este es el primero, no saben lo que son los otros. Bueno, qué contanos lindo. También qué otra recomendación trajiste. Pensé que, bueno, traje otra, este es un poquito más pesadito. Es la historia de la lectura en Argentina del catecismo colonial a las negus estatales. Yo no lo terminé de leer, tengo algunas anotaciones, pero esta es muy interesante porque hace, bueno, todo como una línea histórica de todos estos momentos que estuve diciendo, que abarca este libro, de cómo se enseñaba a leer y a escribir. Habla muy alto, ¿no? Sí, eso me decía la foniatra, que tenía mis problemas eran los tonos de voz, que me iba muy arriba. Bueno, está, y también es un libro muy interesante porque... ¿De quién es, Noelia? De Héctor Rubén Cucusa, que es el director, y es una compilación, porque hay distintos... Autores. Son una colección de artículos. Claro, acá me encontré con tapas de manuales que vos los veías, el famoso bonaerense. Bueno, hace toda una descripción de cómo se enseñaba a leer y a escribir, y también... También desde un punto de vista político, histórico, habla sobre el tema de las editoriales, que por ahí uno no se da mucho cuenta, pero todas las relaciones de poder que hay ahí. Por ejemplo, en la época de la colonia, que el título dice... A ver, ¿dónde está? Estoy nerviosa. Bueno, el tema de la colonia, acá está. Dice, en leer y rezar en la Buenos Aires aldeana, acá hay una parte que cuenta que salía más caro enseñar a escribir que leer. Es decir, si uno tenía que aprender a escribir, le cobraba más caro en esa época. Y bueno, también hacían referencia a los instrumentos que utilizaban, la pluma, la tinta cuando salía, dónde se escribía, qué es lo que había, si había tiza, qué sé yo. Bueno, bastante interesante, pero bueno. Queda recomendadísimo entonces. Y todavía no nos vamos. Claro, los saludos. Saludos. Nos llamó Ana, así que. Ana de la histórica, ¿sigue llamando? Sigue llamando, entonces muy bien, un beso a Ana. Los collares de Ana son lo mejor que hay. Les recordamos que entonces que el 12 va a haber una retención de tarea de estatales, de ATE, para llevar los problemas del no cobro, del cobro irregular a La Plata. Les recordamos también que en Misiones los docentes siguen con el paro, siguen en conflicto. Y sí, terminamos con los saludos. Sí, no, los saluditos a todo el personal de mi escuela, la escuela 31 del barrio Gendarmería, calle Calderón 295, los quiero a todos. A Claudia Serial, mi vicedirectora también, me quiero, traje la media, la estoy chupando en este momento, aclaro. ¡Ah! No, sí. A Elsa Mura, mi amiga, la amo, te quiero, a mi familia, a todos. A todos los oyentes del 26 de julio. Bueno. ¿Terminó? ¿Se terminó? No, corta. Bueno, listo. Nos corta. Nos vamos. Chau. Escuchamos el sábado que viene. Chau.